pierdas el tiempo, amiga o amigo de felicidad, comparando precios. Nova Pharma Wimmer es la opción más confiable, accesible y económica para el cuidado de tu salud. Encuentra productos de calidad sin pagar más, con la mejor atención. Visita sus locales o haz un pedido por WhatsApp 966-670-024 o en novafarmawimmer.pe. Entregas a nivel nacional. Nova Pharma Wimmer es la farmacia de los precios justos. Compruébalo. Ah, y encuéntralos en su nueva sede en el Centro Comercial del Arco Mar en Miraflores. Ahora sí. Todo lo que quieres saber sobre tecnología, lo escuchas en el Datotech con Diego el Fantasma en Radio Felicidad. Dieguita, el fantasma está aquí con Datotech. Aquí en... Bien, me salió. En Radio Felicidad, me siento bien. Buenos días, gracias, Diego, por lo que acabas de solucionar con mi WhatsApp, con mi Instagram. ¿Qué tal, Regina? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, estuvimos ahí peleando un ratito con tu Instagram, pero felizmente ya se solucionó. Claro, y quiero desaparecer la otra cuenta que no sé dónde salió. Ya, ese va a ser el siguiente mañana. Paso para hacer. Sí, sí, mañana. De todas maneras. Porque ya tenemos miedo ya. Cuéntame, ¿qué traes hoy? A ver, hoy día les he traído un pequeño truco de WhatsApp que seguramente, bueno, ya tiene bastante tiempo, pero seguramente muchos de nuestros oyentes no lo sabían, no sabían que se podía hacer. Que es tener más de una cuenta de WhatsApp ya en un solo teléfono. Ya. Seguramente muchas de las personas que nos están escuchando tienen una cuenta de, no sé, pues de trabajo o del negocio y, claro. Y en vez de tener dos teléfonos o tres teléfonos, quieren tenerlo todo, ambas cuentas en un solo teléfono. ¿No lo han aprendido? De repente hay muchas personas que no lo saben. Ya. Entonces, para poder lograrlo, simplemente tienes que, bueno, abrir tu WhatsApp. Ir a los tres puntitos en la parte de arriba o a configuración. Ya. Ajustes en Android y configuración para teléfonos iPhone. Ya. Y luego al costado de tu nombre va a haber como una especie de flechita hacia abajo en donde simplemente lo tocas y vas a ver la opción que dice añadir cuenta. De esta manera, añades una cuenta nueva de la misma forma en como estás, como siempre añades un nuevo, o como siempre creas un nuevo WhatsApp. Ya. Con el número telefónico o vinculando una, haciendo vinculación de otra cuenta, claro. Claro. Y de esa forma ya vas a poder tener dos cuentas de WhatsApp en un solo teléfono. Puedes tener hasta tres cuentas de WhatsApp, es lo máximo que te permite WhatsApp. Tres cuentas diferentes, o sea, diferentes números telefónicos. Ah, ya entendí. Cuando digo cuentas de WhatsApp, me refiero a números telefónicos. Ya, entonces, no WhatsApps. De esta manera, ya no vas a tener que obligadamente tener dos teléfonos, sino solamente las dos cuentas en un solo teléfono y simplemente intercalar, ya sea la de negocio. Acabo de entender. La de negocio con personal o la de trabajo con personal. Perfecto. Qué así bueno, es simple, así es sencillo. Máximo hasta tres cuentas diferentes, números telefónicos diferentes, puedes tener en un solo teléfono. Ya comprendo. Ahora sí ya entendí. O sea, tengo que pensar un poquito. ¿Dónde te encontramos? Me pueden encontrar en Instagram como Diego el Fantasma. Y ahí me pueden hacer todo tipo de consultas sobre teléfonos, laptops, lo que quieran. Aquí acabo de darte las gracias por haberme ayudado. Gracias a Dieguito el Fantasma. Para recuperar la cuenta de Instagram. La cuenta de Instagram. En el próximo vamos a hacer paso a paso a contarle a nuestros oyentes. Es como, porque de repente más de un oyente ha tenido ese problema de que no han podido acceder a su cuenta de Instagram. Uno tiene que guardar las contraseñas, ¿no? Siempre es bueno. Por ejemplo, hay personas que obtienen, yo no lo recomiendo mucho, pero se les hace más fácil tener una sola contraseña para todas las cuentas. Y otras personas tienen su agendita al costadito apuntando todas las contraseñas también. Porque incluso hasta para mí es difícil tener recordar tantas contraseñas que tenemos de tantas cuentas. Y también es anotar los teléfonos. Se nos pierde el teléfono, no sabemos cómo llamar a nadie. Exacto. Porque todo lo tenemos acá automatizado. Pero tiene que estar guardado los teléfonos de siempre, todos. Siempre es bueno tener guardado bien, también. Lo voy a volver a hacer. Trabajito, pero vale la pena. Pero vale la pena. Eso gracias, sí, Dieguito. No, gracias a ti. Nos vemos mañana. Nos vemos. Diego el Fantasma, lo encuentras en sus redes sociales y aquí en Felicidad. Me siento bien.